Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. ¿Qué pasa cuando escuchamos esa musiquita de nuevo después de cuánto tiempo sin escucharla? Y la estamos haciendo por la 87.7 a la izquierda del dial. Cuando son las 9.25 de la noche en toda la República Argentina, tenemos que darle la bienvenida a que algunos sí van a volver. ¿Quiénes volvieron? Volvió Aldea Global. Volvió Aldea Global. Así que, como lo hacemos habitualmente en este programa, nos está poniendo al aire. Tenemos que saludar al señor Satélite Yago, que es el hombre tras el telón que está haciendo posible que este programa sea escuchado. No solamente por el 87.7, sino también nos puedes escuchar por Tunerín. Nos encontrás como Radio Voces La Rioja. Nos puedes escuchar también a través de nuestra página en www.radiovoces.com.ar. También nos encontrás en Facebook, donde nos puedes dejar un mensaje o algo por el estilo, alguna sugerencia o alguna pregunta o algo así. Creo que te ganaron y ya decís todos los contactos. La presión Los últimos programas te rehusabas a dar todos los datos de contacto, sí. Y eso veo que ya está así. La ola me pasó por arriba. Me parece bárbaro. ¿Te parece bárbaro que la ola te pase por arriba? No, lo importante habría sido resistir, pero no lo logré. No, hay batallas que no hay que dar porque uno sabe, hay que sumarse a la ola. Yo la di todo lo que pude, pero bueno. Sí, es como gente que decía que no iba a tener celular. A mí me duró. En su época. A mí me duró no por presión. Tener, no iba a tener Facebook, tantas cosas que. Que terminan siendo batallas perdidas, si se quiere. La cultura. El posmodernismo nos atraviesa, si se quiere. También, sí. Bueno, lo que tenemos que decirles también es que sí, en Facebook nos pueden encontrar como Cooperativa Radio Voces y nos pueden dejar un mensajito también, pedirnos algo, hacernos preguntas sobre los temas que vamos a estar desarrollando. Como hacemos habitualmente, este es un programa que construye la agenda internacional Aldea Global. Así que bienvenidos de nuevo a todos los radioescuchas que nos estuvieron pidiendo hace varias semanas. Hey, ¿cuándo va a volver? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a hablar? El mundo todo el tiempo nos trata así como agresivamente y nos impone una agenda todos los días, así que nosotros hacemos un poquito y un poquito, estamos un poco adentro de la misma y otro poco salimos para contarle cosas un poquito más en profundidad. ¿Cómo estás vos? Bien, acá volviendo al aire, contento porque usted siguió haciendo el programa de la tarde, un poco como para terminar el año sin dejar este proyecto en banda, con nuevas ideas, incluso algún equipo nuevo que se va a sumar. Exactamente. O por lo menos eso nos chamullaste a nosotros. Sí. Y bueno, con más un poco de análisis de uno de los temas que se estuvo hablando de estos últimos mes y medio, 2 meses que estuvimos fuera del aire. Ajá. Y esperando que también avancemos un poco en este proyecto para el año 2018 poder comenzar de otra manera. Queremos darle un giro en el que necesitamos que ustedes, que todos los que nos están escuchando, tenemos una cantidad de personas que hacen, si se quiere, que este programa salga al aire, y uno de los motivos por los que decidimos también no dejarlos, como vos decías recién, Matías, a fin de año sin los últimos programas de Aldea Global, es que se sumen a este proyecto que lo que está tratando de hacer es de construir la agenda internacional, hablar de relaciones internacionales y hacer este recorrido que hacemos todo el tiempo para poder visibilizar lo más posible cómo nos afectan las relaciones internacionales. Eso que sucede del otro lado del mundo sí tiene una serie de implicancias en tu día cotidiano, y un poco lo que tratamos de hablar todo el tiempo. ¿Por qué pido esta participación de todos aquellos que están que constantemente están escuchando, que quieren escuchar este programa? Es porque necesitamos también sus opiniones para saber qué les gustaría escuchar, de qué les gustaría que hablemos. Tratamos siempre de ser altamente inclusivos a la hora de hablar de una diversidad de cosas importantísimas. Creo que nos hemos dado lujos importantes. Sí, no, además la política internacional nunca es una sola campana, digamos, hay distintos análisis y siempre el grado de complejidad hace que la cantidad de factores que uno puede analizar llevan a distintos análisis, y eso siempre estamos abiertos a escuchar, digamos, las distintas perspectivas. Incluso hemos hecho notas siempre tratando de hacer escuchar distintas campanas sobre un mismo hecho en distintos aspectos, notas que hemos podido realizar al sector político. Incluso la experiencia que tuvimos este año con las elecciones, etcétera. Sí, se ha diversificado mucho, la aldea ha tenido mucha injerencia en todo lo que ha sido la política, no solo, como vos decías, tampoco en el ámbito internacional, sino también en el ámbito local, con esos especiales que hemos sacado de Aldea Local, que la verdad que ha estado más que interesante. La arbitrariedad es una de las fuentes a la hora de poder contar algunas cosas, siempre somos capciosos a la hora de elegir qué y también de qué forma, pero también tratamos de evitarte ese doble trabajo de tener que pensar qué estarán pensando, qué intereses habrá atrás de este programa, porque lo hacemos explícito cada vez que lo podemos contar. La elección de todo lo que elegimos y de cómo lo queremos contar también es completamente subjetiva, así que lo que queremos principalmente es que ustedes se sumen y que escuchen este programa, porque lo que estamos tratando de hacer es eso, explicar algunas cosas y que participemos juntos de esta experiencia que es el universo de las relaciones internacionales y ese pequeño hilo de la madeja que tratamos de agarrar todos los martes y empezar a desenrollarlo para ver verdaderamente cuáles son los intereses y cómo son las distintas bifurcaciones a las que tenemos que hablar. No es difícil, trata de ser lo más dinámico posible y ese es el objetivo que queremos contarles. Como lo hacemos habitualmente, tenemos nuestro espacio de chivos, así que lo vamos a hacer. Le mandamos un saludo grande a todos aquellos que nos están escuchando. Principalmente le vamos a mandar un saludo a la operadora que nosotros teníamos recién, a la señorita, más conocida como la jefa, vamos a decir, a Cuni Fernández, que nos está escuchando en este momento, junto con Marian, que es la conductora del noticiero de la mañana, así que le robamos el operador un rato, nosotros le prestamos la operadora de La Rosca otro ratito, así que la tenga ella. Así que le mandamos un beso grande a Cuni y a Marian que nos está escuchando, un beso grande a la Cami, ya lo volvemos a decir que hoy es el día de su cumpleaños. ¿Usted tiene cuentas que saldar? No, más que nada un saludo a Catalina, que debe estar por acostarse en este momento, y a su madre, Romina Gómez. ¿Su madre? Sí. Ah, muy bien. Que está también. Está también ahí prendida. Los amores de... Los amores. Usted tiene dos amores, dos mujeres, claro. Sí. Mira qué bien, ¿eh? Afortunado el tipo. Me parece muy bien. Así que, bueno, esto, como lo hacemos habitualmente, de 9 a 11 de la noche vamos a tratar los temas más relevantes de la política internacional, y el tema que nos trajo hoy a colación y con el que quisimos volver a esta aldea ha sido la reciente independencia y pedido de... Algunos lo tratan como... secesionismo, otros lo tratan como traición, otros lo tratan como patriotismo, la bifurcación esa tan profunda que hay entre los estados y las naciones, que yo creo que es el tema que va a atravesar este programa, porque vamos a hablar de Cataluña. Bueno, así que en el próximo bloque empezaremos a abordar este tema en este nuevo Aldea Global. Última parte del año, y bueno, quédense ahí escuchando que ya volvemos. Y lo que tenemos que decirles es que ¿quiénes están haciendo este programa? Tenemos que leerles las noticias. Ya Matías, lo hicimos eso, ¿no? No, lo hacemos de nuevo. Matías Arriola Silva, más conocido como El Pelado, más conocido como El Uruguayo, que va a estar conduciendo este programa de Aldea Global. Y Emanuel Girard, más conocido como Emma. Emma, exactamente, yo no tengo tantos títulos, soy como Jon Snow, yo soy solamente Jon Snow. Así que lo que vamos a hacer va a ser acompañarlos hasta las 11 de la noche deconstruyendo la agenda internacional. Vamos a escuchar unas temitas. Thank you.

desconstruyendo la agenda internacional. Cuando son las 9:40 de la noche, tenemos que contarles que vamos a utilizar una lógica diferente para hacer este programa de Vuelta de la Aldea, porque vamos a contarles un poquito, un pequeño recorrido generalizado, si se quiere, con respecto a qué ha pasado durante todo el tiempo que este programa no ha salido al aire, porque nos han dado mucha letra distintos eventos a nivel mundial. Sí, bueno, podemos empezar por efemérides, donde se cumplieron los 100 años de la Revolución Rusa. Exactamente. Uno de los hechos que el siglo XX marcó un antes y un después en tener en esta idea de globalización y de tener dos sistemas o intenciones económicas distintas y contrapuestas en el sentido de la Guerra Fría, ¿no? Y el dominio, digamos, de supremacía de uno sobre el otro. Una de las cosas que tenemos que decir a 100 años de la revolución es que nos ha quedado de esa idea. Es en particular ver a Rusia cómo festejó el día de hoy la conmemoración de los 100 años con una galería de fotos impresionante que podemos compartir a través de Boston Big Picture, que es uno de los lugares en los que los invitamos a que recorran ese. Es un post que es norteamericano, como le decíamos, es del Boston, y lo que hace es todas las fotos que no son clasificadas para su diario, son subidas de forma gratuita para que uno las pueda ir. La galería que hay es impresionante, y cómo Rusia vuelve a festejar, por ejemplo, algo que automáticamente la caída del muro, pensábamos que iba a ser una palabra negada, hablar del comunismo y de la época de la Guerra Fría, por el declive y la caída del muro de Berlín y todo lo que después salió a la luz, que fue el comunismo desde su revolución. Sí, no, de hecho no hay una tesis acordada de por qué es que en un proceso muy corto para lo que ya tenía la Unión Soviética de vida, hiciera que cayera, digamos, la Unión de repúblicas socialistas. Exactamente. Muy, muy impactante. Y lo que sí he visto muchos fueron precisamente trabajos de foto variados. Hay un fotógrafo que estuvo sacando fotos a distintas sedes de partidos comunistas. Mira. Del mundo. Y también algo particular que también caracterizó un poco a la Revolución Rusa, que fue la decisión, digamos, en el momento que se enferma Lenin, de darle la continuidad de la conducción a Stalin y no a Trotsky, en el cual Stalin, además de encargarse de eliminar a gran parte de la cúpula militar e intelectual de lo que fue la Revolución Rusa, también se encargó, hablando de fotos, de sacar de las fotos a muchas personas. Y hay fotos que en esa época, obviamente no había Photoshop, era una cosa muy manual, muy artesanal. Pero hay una persona que en la década del 40 viaja a Rusia y hace toda una recopilación de fotos donde logra ver fotos donde estaba X persona y después no está. Literalmente lo sacaron de la foto. Lo sacaron de la foto. Personalidades, no solo Trotsky, que obviamente no encontró nunca una foto de Trotsky, claro, sino otras personalidades que en un momento estaban bien vistas y después no. Una de las cosas que tampoco podemos dejar de decir es que quizá haya sido uno de los eventos más importantes y ha puesto en vilo al mundo durante cuántas décadas, en esta tesis que ha sido sí muy renombrada en distintos momentos de la historia y actualmente también se habla, porque qué lejano que parecía hablar de Rusia cuando hablamos de la Unión Soviética hoy, para una persona que ha nacido en los 90, pensar en que el mundo podría ser partido literalmente como un huevo ante la posibilidad de que hubiera un enfrentamiento entre estas dos naciones, que es la tesis de la destrucción mutua. El planeta llegó a esa atracción por estas dos tensiones entre el este y el oeste, que modificaron la cultura mundial de forma permanente. No hay muchos eventos históricos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial se ven marcados con la aparición de la energía atómica y con distintos avances tecnológicos, pero ideológicamente, como vos también mencionabas, económicamente, lo profundo que ha calado hasta que el día de hoy podemos ver lejos de Rusia, pero millones de expresiones políticas así. Lo más significativo es la el cine norteamericano, cómo ha influenciado a nivel mundial, o sea, obviamente que mucho más en Occidente, pero ha atravesado todas las fronteras, cómo ese mismo cine nos ha hecho creer que la Segunda Guerra Mundial no es Estados Unidos, digamos, cuando entra, o sea, no fue así, y entra después, o sea, hay un montón de razones por las cuales se cree, o sea, se sabe que no fue Estados Unidos que ganó, sino fue Rusia, y cómo el cine, con el desembarco en Normandía, nos hace creer que prácticamente llegaron ahí y arrasaron. Exactamente. Una de las películas que tuve la oportunidad de ver, hablando del tema del cine y cómo genera influencia, porque no podemos dejar de hablar de Hollywood a la hora de marcar tendencias ideológicas. Rambo pelea contra todos, ¿viste? Sí, Rambo pelea contra el comunismo, pelea contra los norcoreanos y después pelea contra los afganos. En la última todos comunistas. Todos comunistas. Sí, los afganos también. Más menos, pero sea, después pelea. La última de Rambo pelea contra los narcotraficantes, que son el último enemigo, y el terrorismo, narcoterrorismo, digamos. Eso es lo último que hace. Pero fíjate. Sí, ya cómo, se cae el muro cuando hicieron la. No, claro, ya se había caído el muro. Pero fíjate cómo ellos empiezan a condicionar estas cosas. Hay una película que es muy, muy, muy. Tiene muchísimos premios, que se llama Enemigo al Acecho, que es una película en la que muestra lo mal provisto que estaba el ejército ruso, lo mal entrenado, los muestra, no deja una oportunidad para mostrar que los coroneles, los generales estaban borrachos mientras estaban dirigiendo las tropas en contra del nazismo, que estaba a las puertas de Stalingrado, que era la ciudad donde había nacido el líder en ese momento. Y la historia nos muestra que técnicamente eso no fue así. El ejército ruso le gana por una guerra de desgaste, está ayudado muchísimo por el invierno, pero por una capacidad tecnológica superior al ejército alemán, que está borrado prácticamente de la historia. Sí. en muchísimas los tanques, todo el mundo habla. Sí. De la capacidad que en realidad tiene. Fue con la producción de tanques y la velocidad que tenían los tanques, a lo mejor no eran mejores, pero eran más. Mejor blindaje y más distancia. En las últimas en las últimas partes de la guerra, los rusos tenían mejores, hasta igual una fuerza aérea que no existía. Los nazis ayudaron con un par de mocos que se echaron. Sí, mandaron, por supuesto. A un coronel ahí que era medio nuevito y. Sí, la guerra en dos frentes y esta limpieza étnica, étnica no, ideológica que hace Stalin, sí. Le cuesta muy caro a la Rusia en los primeros instantes, claro. A la Unión Soviética, por no tener quien comande las tropas. Imagínense que los había matado. Exactamente, literalmente los había matado. En un momento se baraja la posibilidad de que hubiera oficiales británicos, sí. Dirigiendo las tropas rusas, porque no tenían oficiales ni gente de medio rango medio y alto. Por esta limpieza ideológica. Tenemos que hablar que no solamente se ha conmemorado los 100 años de la Revolución, que estamos hablando un poco, sí. De bueno, otro de los temas que sigue candente, de hecho esta semana está Donald Trump en Corea del Sur, es Corea, las dos Coreas, y esta posibilidad, un poco enganchando con la Guerra Fría actual de Norcorea, que estuvimos hablando hace años que venimos hablando de Corea. Desde que empezó el Día Global se habla de Corea del Norte. Porque en verdad, bueno, sigue elevándose el nivel de... La escalada de violencia. De violencia o de insinuaciones, en realidad, las pruebas militares, de balísticas, etcétera. Parece que cada vez más, y ya no se sabe qué tanto va a tener esa cuerda que se tensa. No sé, creo que sí va a llegar un conflicto, por cómo es mi humilde tesis. Creo. Bien. Que Estados Unidos está planificando atacar primero y en 2 horas liquidar el liquidarlos. Pero estamos así. Hablando como de una mezcla entre la guerra de los 7 días y la guerra del desierto. Sí, una guerra relámpago, ultra relámpago. La tecnología cada vez es mayor. Yo creo que pueden hacer un despliegue de todos los puntos estratégicos en 5 minutos. ¿Y en dónde está en este momento una de las figuras que ha generado mucha controversia a nivel mundial? Nosotros siempre no dejamos de decir por qué. ¿Por qué se genera tanta esperanza en Obama cuando técnicamente ha sido un presidente peor en sus primeros tiempos de gestión que el mismo Donald Trump? ¿Dónde está Donald Trump en este momento? En Corea del Sur. Exactamente, está en Corea del Sur y ha dicho, como él nos tiene prácticamente acostumbrados a sus declaraciones altamente, no sé si de un calibre provocador, pero sí de características inusuales. La diplomacia es algo que él no conoce mucho y ha dicho cosas como, por ejemplo, no sabía que hay tantos países hasta ganar las elecciones, dijo. La red estalla con burlas de esas características porque lo que normalmente nosotros decíamos que los norteamericanos, no sé si en algunos momentos dejaron de ser diplomáticos. Un poco la escuela británica les ha enseñado a que las formas para ellos han sido siempre importantes. Este tipo que viene, patea el tablero y empieza a hacer modificaciones profundamente en lo económico, y con Corea del Norte, como vos lo mencionabas, está dispuesto a ir absolutamente por todo. Sí, igual creo que la comandancia de todas maneras no es algo que se elige por las elecciones, si bien hay ciertos movimientos que hace cada presidente que asume, vienen de una escuela que no pasa por el Estado civil. Entonces creo que si bien el ejército norteamericano está acostumbrado y quiere guerras, vienen bastante cansados de estos últimos 15 años, de todo el tiempo en conflicto, y no creo que se le manden un lance así nomás. Creo que también, extrañamente, creo más en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que no haga una guerra que en el propio presidente, cuando en realidad la lógica indicaría lo contrario. La permanencia de algunos puestos hace que la democracia tenga un afecto, la elección libre de candidatos tenga una afectación real sobre las agendas a largo plazo muy, muy corta. Los planes son trascendentalmente más importantes que las figuras, que son circunstanciales, como ellos mismos lo denominan. Como a modo de un poco de lo que le queríamos contar, primero que nada, esta efeméride de hace 100 años de la Revolución Rusa, pasamos por Corea del Norte, que son las tensiones más importantes. Obviamente no nos tenemos que olvidar de una serie inconmensurable de cosas que también están pasando. Bueno, después, si seguimos un poco el recorrido, América Latina, tenemos a Venezuela, donde se aflojó un poco el conflicto, logró recomponerse de alguna manera el chavismo, hubo elecciones hace poco que no fueron muy mencionadas porque precisamente... Exactamente. Mencionemos qué pasó ahí. Y después, por otro lado, Brasil, que sigue con escándalo a todo nivel, que tampoco es noticia. Por supuesto. Nuevamente el presidente fue salvado varias veces en estos últimos dos meses De otro impeachment. Y escándalo de corrupción, etcétera. Y bueno, y acá en Argentina también fueron las elecciones y fue una victoria de hay que discutir en qué nivel, pero una victoria de Cambiemos en torno a las elecciones en la segunda vuelta, donde es el único partido con presencia nacional, con una unificación. O sea, el peronismo está en todos lados, pero no está unificado. Entonces hay un panorama bastante enrarecido en un empuje que ahora, con las reformas estas que va a implementar, ganamos las elecciones, ahora ganamos estas elecciones, ya está, vamos a hacer todo lo que dijimos que no íbamos a hacer. Exactamente, que es, parece, su forma de gobierno. Sí. Diplomacia estadounidense está siendo acusada de conspiración por parte de Bolivia y vuelve a ser expulsado el embajador norteamericano en Santa Cruz, en La Paz, perdón. Y como vos bien decías, no solamente está pasando esto, sino que el presidente está en Nueva York y brindó homenaje a los rosarinos que fueron víctimas del tiroteo. Del tiroteo mismo en la ciudad de Nueva York. No nos olvidemos que la escalada de violencia intra norteamericana, que nosotros también hemos nombrado, no solamente contra los negros, no solamente contra los gays, sino también una violencia que tiene estas características, un tipo que vuelve a calar tan profundo en la cultura americana de la tenencia de armas. Sí. No nos olvidemos que una cuarta enmienda norteamericana te permite tener un arma de cualquier tipo para garantizar que el Estado no se lleve cosas que no son tuyas, y para pelear contra el rey Jorge, que en paz descanse, es el rey de Inglaterra, que sí, en ese momento era el dueño de Estados Unidos, porque era el que mandaba las 13 colonias americanas. Algo que parece fuera de contexto, sí, ya, pero tenemos que decir, prácticamente todos los años una masacre nueva en Estados Unidos por parte de su propia población. Sí, no, y además un indicador a nivel occidente, Europa, América Latina, Estados Unidos, del fascismo ya en un nivel que nos hace recordar 100 años atrás, en el cual ya se está empezando a decir y hacer cosas que no tienen parangón, o en realidad sí tienen, pero se están empezando a reivindicar muy fuertemente, no solo en Argentina, sino en todo, o sea, en muchos puntos. Hoy leí una nota de Uruguay, también de un periódico, uno de los más tirada, que también hablaba de la... Le saqué el tiempo. ¿Sabe cuánto estuvo sin hablar de Uruguay? 25 minutos, así que para todos aquellos que ganaron la apuesta le decimos sí, iba a tardar más de 10 minutos. De Corea, Rusia, Afganistán, Vietnam, hablamos de... Un anarquista nacionalista es un evento sociocultural. No es así. Uno tiene su territorio y conoce la territorialidad. Vamos a hablar de territorialidad. ¿Y qué decía el diario uruguayo? ¿Cuál era? El País. Mirá. Tiene el mismo nombre que el español. Sí. Hacía referencia, digamos, después de la muerte ahora de Viglietti, que fue esta semana, hablaba de cómo habían sido partícipes del terrorismo, o no sé, como la guerrilla en Uruguay, junto con Galeano y Benedetti, que es verdad, tomaron partida, pero bueno, el País también tomó partida en ese caso. El Estado. Y bueno, como que me parece ese resurgir de la teoría de los dos demonios. Carrió en Argentina diciendo que iban a rever las causas, cuando el derecho, precisamente, después de un veredicto, no te pueden juzgar dos veces por el mismo hecho. Habría que avisarle a ella que Habría que avisarlo que es abogada, sí. Bueno, pero viene todo de la mano en ese sentido, no solo acá, no solo en Europa, sino en Estados Unidos. Siempre nos queda un poco la duda de no tener la llegada al conocimiento de lo que puede pasar en África, en Asia o Eurasia, ¿no? Sí. Una de las cosas que tenemos que contarles es todo esto. ¿Vos considerás que el caso de Santiago Maldonado es un caso de relevancia internacional o es un caso de relevancia solamente local? No, creo que es una reivindicación, no sé si internacional, digamos, creo que es más local en este caso. ¿Vos creés que es un fenómeno? Yo creo que ni una menos fue algo internacional. Yo creo que el paro de mujeres me parece que fue un evento internacional. Hubo marchas en todo el mundo. En Europa hubo marchas. Sí, pero Europa tiene ciertas marchas similares hace algún tiempo. Pero, por ejemplo, el paro de mujeres en Latinoamérica, en América, es así único. En Europa también pasó. Sí, o sea, me parece que en realidad... Ahora cambiamos lo de Maldonado por lo de mujeres, pero Argentina tiene la particularidad del encuentro de mujeres, que es algo que no ocurre en ninguna parte del mundo, digamos, y más con la convocatoria que tiene, lo que moviliza es... Sí, único. Único, y el ni una menos capitaliza un poco también toda esa construcción que se está realizando. En cambio, lo de Maldonado me parece que es mucho más internacional el conflicto mapuche en Chile que lo que pasa en Argentina, digamos, que ahora empieza, digamos, una manera que, de hecho, a Maldonado lo matan o muere, digamos, yo creo que lo matan, en protesta por una Wallace que está... La liberación que de... Están pidiendo la extradición a Chile. Digamos, exactamente. Que está el conflicto ahí y dicen que están... O sea, que es... Bueno, dicen, no, o sea, es obvio que tienen un diálogo entre Chile y Brasil y un acuerdo Argentina. Entre Argentina y Brasil y un acuerdo estratégico de cómo llevar adelante las medidas por las tierras y conflicto mapuche en sí. Exactamente, es algo muchísimo más profundo que tiene que ver con, yo creo que sí tiene implicancias internacionales, yo creo que ha generado una repercusión, pero aparte de la repercusión, las relaciones Argentina y Chile, y ha develado algo que nosotros hemos hablado el otro día en el noticiero con Darinka, que hablábamos sobre, cómo reacciona, vos fíjate qué distinto que parecería en los papeles, por ejemplo, por lo menos el gobierno de Michelle Bachelet, que se lo considera para la política chilena un gobierno relativamente progresista, pero que en cuestiones muy puntuales no tiende a ser muy progresista. Y una de esas cuestiones puntuales es el tratamiento sobre los pueblos originarios. Y el gobierno actual... Sí, yo creo que en realidad, te corto, discúlpame, pero... Sí. En realidad una cosa es que lo que pasa en Chile, que matan a mapuches, y lo que pasó en Argentina, que mataron a un pibe de Buenos Aires. Yo que también creo que tiene que ver con eso. Sí, por supuesto. Si hubiesen matado a un mapuche, no hubiese tenido la repercusión. La que misma tiene, repercusión. Lamentablemente, pero creo que es un análisis que no hay dejar de hacer. Y además creo que la familia tiene ese nivel de clase que tiene, cultural, hizo que también lograran romper el cerco informativo de una manera, por algún contacto familiar o algo así, digamos, o cosas por el estilo. O cosas por el estilo, que si hubiesen matado a un mapuche o ha desaparecido hubiese sido otra la historia, me parece. Por supuesto. Muchas de las cosas que estuvieron pasando durante todo este tiempo que no estuvo al aire Aldea Global, nos fuimos a Corea, nos fuimos un poco a Europa, nos recordamos la Revolución Rusa, hablamos de la Argentina, hablamos de la región, hablamos de Venezuela. En Venezuela las elecciones que no fueron nombradas como fueron nombradas las 500 intenciones de hacerlas es porque las ganó nuevamente el chavismo. Sí. Lo que se dice sobre Temer, ¿por qué no sale? Porque Temer tiene más causas de corrupción y más graves que por las que fue removida del cargo Dilma Rousseff, quien era la presidenta hasta hace poco. No se lo ha podido encarcelar al señor Lula, así que se lo considera sí, uno está de en los, campaña ya. Está en campaña para presidenciales, así que una sí. de las cosas que hemos anticipado nosotros es esa. Nos vamos a un corte porque ya los hemos estado aburriendo un poco largo durante este recorrido por el planeta pensando en todo lo que pasó cuando no estábamos al aire. Así que vamos a escuchar un par de temitas y ya volvemos con más Aldea Global. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Thank you. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Cuando son las 10 y 20 de la noche, continuamos con este programa que deconstruye la agenda internacional. Hacemos un pequeño recorrido de todo lo que ha pasado en este mes y medio, ¿no? Que estuvimos fuera del aire, no, menos, 20 días. Mes y medio. mes y medio que estuvimos, 2 meses que estuvimos fuera del aire. Mirá, pasó de todo en 2 meses. Pasó de todo. Y una de las cosas que pasó, que es un poco el tema que vamos a tratar hoy, es exactamente la situación que viven en el Estado español. Como saben decir los españoles, o sí, mucha gente no se autodenomina español, sino miembro del Estado español, ¿no? Como una forma despectiva de hablar hasta en de este reinado, ¿no? Que no deja de ser un reinado de las Españas también, que se denominaban de esa manera hasta el siglo XVIII. Exactamente, una terminología que tiende a desaparecer, porque se piensa en el imaginario colectivo que el fenómeno estatal como fenómeno político pareciera algo que estuvo todo el tiempo. Entonces se habla del Estado no sé qué, del Estado no sé cuál, y en realidad es un fenómeno altamente contemporáneo, porque uh-huh. a través de la Paz de Westfalia se empieza a hacer como generalizado en toda Europa esto que no estamos hablando más allá de fines del 1700, fines del 1700, en lo que se empieza a hablar de estados y no se habla de naciones, o sí. de reinados, o de principados, o de cosas por el estilo, que también fueron lógicas que empezaron a desaparecer. Cuando pensamos siempre, eurocéntricamente hablando, en Europa, la pensamos como un monolito. Sí. Como algo que los franceses siempre fueron franceses, que los alemanes siempre fueron alemanes, que los ingleses siempre fueron ingleses, y cosas por el estilo. Pero en realidad, la convergencia que hay de distintas culturas, de distintos idiomas, no nos olvidemos que estamos hablando de una territorialidad muy baja. Cuando nosotros hablábamos de territorio, piensen que para poder irse de Tierra del Fuego hasta Jujuy es más o menos lo que vos vas a estar recorriendo si vos te vas de Lisboa en Portugal a las puertas de Rusia. Sí, mucho. Y bueno, en esto de la construcción de los estados, hay una cuestión. El otro día, hablando con otro amigo, pensábamos cómo ha cambiado un poco esa construcción del imaginario, ¿no? Cuando no había estado la Edad Media, se cae Roma, caos, como que no, un feudalismo muy blando, ¿no? Se vuelve un estado así como medio primitivista de una manera, como que no hay una presencia más que de la iglesia, en el cual aparecen los bárbaros, los vikingos, invaden, llegan hasta París, ahí se empiezan a generar todos los estados y bueno, Inglaterra, se quedan con Inglaterra directamente, son los que conocemos ahora de la realeza, fueron vikingos, digamos. Claro. Y ahora, en 500 años después, un poquito más, quienes nosotros vemos como los más demócratas, más civilizados todos, son precisamente los finlandeses, que son toda esa zona, que son los que hace 700 años eran precisamente los bárbaros, los saqueadores, ¿no? Cómo se ha dado vuelta la torta, ¿no? El marxismo le adjudica ese gran proceso de acumulación de capitales, haciendo una frase que Marx mismo dice: el capital viene a Europa rodeado de lodo y sangre, haciendo sí. alusión a cómo la conquista de América le dio la posibilidad a distintos países, principalmente Inglaterra, de acumular suficiente capital como para poder llevar adelante la primera revolución industrial. Pero previamente, sí. los que hacen el experimento son los que vos acabas de nombrar, los finlandeses, los islandeses, los suecos, sí. los daneses, desangraron, pero no en este caso a otro continente, sino al propio. Y así acumularon capital suficiente como para poder asentarse, digamos, si se quiere, sí. en una estabilidad. Sí, en verdad es a raíz un par de series que hay como vikingos que cuentan. ¿Usted mira series? La historia real. Claro. O sea, obviamente está la historia de amor y toda esa gilada, pero. ¿Cómo gilada? Pero está, digamos, trata de llevar adelante la cronología histórica de los hechos. O sea, el primer ataque que hacen en Inglaterra, que logran. Bueno, empiezan a navegar más allá de lo que venían navegando, y como se encuentra el primer monasterio, que no había nadie más que los monjes y estaban llenos de oro y no podían creer los vikingos, que no dicen nadie con armas. Cuide, claro. Ellos les llamaban mucho la atención dos cosas: no tienen armas y no tienen mujeres. Claro. Qué loco, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en este programa para que veamos cómo en el imaginario colectivo no solamente se construyen distintas formas de ver lo de afuera, sino también son cosas que afectan mucho en un concepto que se llama interméstico, que es para adentro. Sí. Cuando pensamos en la construcción de Europa con esta diversidad infinita, parece, de idiomas y de culturas y de lógicas, a la hora de ver todas sus costumbres y tan diversas en un territorio no tan amplio como nosotros pensamos. Imagínate que China es toda Europa y es un solo país. Más, te diría que un poco grande, más, ¿verdad? Sí. Yo fui humilde, o sea, a la hora de pensarlo. Bueno, Rusia China tiene, que es el super país. China tiene 7 cadenas montañosas. Imagínate. Bueno, todos los climas. Entonces pensemos de esto, porque cuando hablábamos recién de Santiago Maldonado, la gran tensión que se ha generado a nivel local es con poder ver o no de qué nacionalidad pueden llegar a ser propios o ajenos, ¿viste? Hablando chilenos, mapuche, argentinos. Claro, exactamente. Sí. Y vos ahí te das cuenta y develás y sale a la luz cómo se tiene una idea tan corta del Estado y se tiene una idea tan corta de la nación. Sí. Entonces, cuando se trasciende eso, que vos lo dijiste en el bloque anterior, cuando hablas de la territorialidad, estás empezando a hablar de cosas que trascienden formas políticas, que eso es lo que es un Estado, es una lógica política en un territorio determinado, que como puede ser esa, puede ser otra. Sí, y hablando de territorialidad, Estado-Nación argentino-latinoamericano, cómo nos impacta tanto, llega tantas noticias, o le damos tanta relevancia a este conflicto que hay en España, en el Estado español, con la independencia de Cataluña, en ese tiro de afloje que ya viene en un proceso más largo que simplemente estos meses, que tiene más notoriedad ahora, cómo vemos todavía a la, ¿cómo que dice? La madre patria, que incluso Macri llegó hasta a decir, no me acuerdo textual las palabras, le pide disculpa. Pero dijo que los próceres argentinos le debe haber dado culpa a abandonar la corona española, una cosa así que. Bueno, podrían acusarlo de traición a la patria al tipo, por decir. Sí, más ponele. Imagínate a Donald Trump pidiéndole disculpas al rey de Inglaterra por la independencia. No, bueno, pero Donald Trump no se puede comparar con nadie, me parece medio complicado. ¿Y Mauricio? Me parece son personalidades bastante opuestas, digamos. De hecho, no, para mí uno tiene armas nucleares y el otro no. También. Por eso son opuestas. Algunas preguntas cuando hablamos de Cataluña tiene que ver con que cómo se lleva adelante este proceso, que es un referéndum que nosotros lo hemos hablado y lo hemos tratado de explicar en varias oportunidades. ¿Qué relaciones se le puede hacer a esto con lo que pasó en Crimea, con la independización que tiene y luego el anexo que se le hace con un territorio aún más federal, pero que forma parte de Rusia? ¿Cómo queda Europa de cara a la salida de Inglaterra, que fue este mismo año con el Brexit, y ahora le tenemos que sumar también la posibilidad de la transformación y la existencia de un nuevo país dentro de España? ¿Cómo quedan los vascos con respecto a este referéndum que se llevó adelante en Cataluña? ¿Qué representa Cataluña para España? ¿Puede sobrevivir Cataluña sin España? ¿Puede España sobrevivir sin Cataluña? ¿Qué piensan los catalanes? ¿Cómo se lleva adelante el proceso? ¿Por qué la policía no quiere reprimir? Esas preguntas vamos a hacer hoy. Todas esas preguntas. Sí, o sea, vamos hasta las 4 de la mañana, sí, ya te aviso, media, no hay ningún problema. ¿Vos a qué hora tenés que hacer el otro programa? A las 8. Decile que llegás un rato tarde. Así que vamos a hacer, estas son más o menos las preguntas que vamos a estar desarrollando en este programa especial de Cataluña, la independencia. Algunas preguntas que nosotros hacemos normalmente, conexiones con nosotros, conexiones con las teorías, con los estados, con las naciones, las diferencias. Lo vamos a estar desarrollando hasta las 11 de la noche, así que no se vayan. Ya volvemos.

Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de independencia? Por eso hacíamos algunas preguntas que tenían que ver con si Cataluña puede sobrevivir estando fuera de esta lógica estatal que se la ha considerado desde todo el tiempo como una parte anexa, un apéndice, no única, pero dentro de España como lo que son la nación española y los distintos estados que podrían conformarse a partir de esto. Algunas de esas preguntas que hacíamos vamos a tratar de revelar en esta media hora que nos queda de programa. Bueno, la historia de los nacionalismos, sobre todo en Europa, es de larga data y tenemos, decíamos en el bloque anterior, cómo en Argentina llegan muchas noticias de España y esto particularmente ha llenado los portales de noticias, pero poco hemos visto, por ejemplo, de hace 4 años en Escocia, que se hizo una votación también por separarse de Gran Bretaña. Claro, exactamente. En el cual ganó quedarse, digamos, de todas maneras sigue en un proceso del partido que impulsa esto de nacionalista, de volver a un nuevo referéndum para volver a votar esta división, o el proceso de Irlanda, que bueno, sí, ese sí ha tenido relevancia por el conflicto armado que ha habido, y para nombrar algunos, ¿no? En el País Vasco, también en otro conflicto donde empieza en la mitad del franquismo como un movimiento nacionalista que después va las armas también por la situación, digamos, represiva que significaba el franquismo. Hoy también parte de las tapas en las noticias como un reauge, digamos, de modalidad de coerción que está ejerciendo el Estado español. También podemos hablar dentro de Europa, donde en Italia hay tres partes de Italia donde también buscan su independencia, en Rumania, en Ucrania, todo lo que fue el proceso de los Balcanes en el 90 con Checoslovaquia. O sea, hay para ser dulces, literalmente, con la cantidad de intentos de independencia y en distintos estados, en una zona donde tienen un largo trayecto, incluso en España, donde también en el bloque anterior, en este reinado, digamos, donde siempre termina siendo un poco también de distintas familias que se casan, el rey de Aragón, los austrios. Bueno, todo ese proceso en el cual se hablaba de las Españas como una región en la cual reinaba una persona, pero en realidad eran distintos países, digamos, o no sé, tampoco eran, se denominaban de esa manera, sino como otros reinados, ¿no? Algunos datos que son interesantísimos a la hora de hablar de España, que ha sido siempre tan denostada por la lógica anglosajona a la hora de nosotros entenderlos como ex colonias españolas. Siempre se habló de España como ese imperio enfermo, que lo que nunca lograba hacer, nunca logró ser Inglaterra, nunca logró ser Holanda, nunca logró ser el mismo Estados Unidos en su última etapa del Imperio Español y en su primera etapa del Imperio Americano, que transformó siempre en un tópico que parecía menoscabar la construcción misma que hizo España, que ha tenido ese imperio que nunca se puso el sol, como le decían, porque estábamos hablando de colonias desde América, África, Asia y desde el último bastión en Filipinas, sí, hasta las mismas Américas, que tuvo el imperio más grande, no el más perdurable, pero sí el más criticado por su administración y su lógica, que también la escuela anglosajona se dedicó arduamente en destruir. España es una construcción de diferentes nacionalidades dentro de un mismo estado. Ahora, cuando hablamos de Inglaterra, ¿no estamos hablando básicamente también de lo mismo? Vos nombrabas recién, sí, a Escocia y a Irlanda. ¿Cómo hablar de Gales sin hablar de esta misma lógica en la que los bretanos han menoscabado su nacionalidad con respecto a los otros y han generado esta Common Law, como le dicen ellos, que también en un momento formó parte de Estados Unidos a través de las colonias. Un poco de esas tracciones, hablando de las reivindicaciones que se llevan adelante, por ejemplo, con Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial, son claramente a la hora de hablar de la nación alemana. Y para eso necesitamos ser específicos a la hora de diferenciar estas dos cosas que son la nación y lo que son el Estado. El Estado cuenta con algunos tecnicismos que son propios que tenemos que nombrar. El Estado es un territorio determinado, bien delimitado, con una población interna que esté ahí y un sistema jurídico que lo contenga y un monopolio ejercido por parte de la coacción legítima de la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un tipo de orden jurídico que esté aplicado en un territorio de forma efectiva. Esas van a ser algunas de las condiciones que Max Weber, el padre de la sociología, va a explicar a la hora de hablar propiamente de Alemania. Porque Alemania es alguno de esos países que llega muy tarde a la conformación estatal. Cuando Prusianos. Los prusianos, exactamente. Cuando nosotros hablamos en esa juerga, si se quiere, popular, en la que se dice, no, lo que pasa es que Europa es mucho más vieja que nosotros y por eso le va bien y por eso saben hacer cosas y otras no. Técnicamente hablando, dos grandes países industrializados, democráticos y poderosos como lo son Japón y como lo son Alemania, son estados mucho más jóvenes, algunos años más jóvenes que la República Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que el fenómeno nacional y el fenómeno estatal son dos cosas que no tienen por qué caminar por el mismo lugar. El caso de Cataluña es un caso ejemplificador, porque cuando hablamos de Cataluña no podemos dejar de hablar de quién, del País Vasco. No podemos dejar de hablar de Galicia, no podemos dejar de hablar de Aragón, no podemos dejar de hablar de Valencia. Como vos nombrabas, en Italia, la federalización de Italia, del sur de Italia, está prácticamente en un estado de Roma para el norte, que es lo que se mal llama como la Italia rica, y en la Italia pobre, que es el sur, tiene una autonomía casi muy especial la que tiene con Sicilia, y también tenemos estados dentro de los estados. No solamente tenemos que hablar del Vaticano, sino también tenemos que hablar de los principados que existen. Sí, además Italia tiene todos sus propios idiomas. De hecho, se dice que en Italia recién se unifica el idioma con la aparición de la radio, de la RAI. La RAI. Recién ahí, hasta yo he conocido italianos donde me cuentan que sus madres no saben escribir italiano, digamos. Escriben y hablan en sus propios idiomas, mal llamados dialectos, para menospreciar de distintas regiones de lo que es hoy Italia, que también es un estado muy muy joven del siglo XIX. Exactamente, del siglo XIX, junto con Alemania. ¿Por qué estamos hablando de esto? Como para poder contextualizar esto que vos nombrabas en que hay una serie, muchos ejemplos a la hora de etnias dentro o formas en las que se habla diferente, tienen una historia cultural diferente y tienen formas políticas de hacer las cosas completamente distintas. No podemos olvidarnos de que el País Vasco no solamente intenta la independización, como vos decías, con la tracción que se le hace por parte de, cómo lo pone contra la pared, si se quiere, el franquismo. Y ahí tenemos que empezar a hablar de ciudades. Y cuando hablamos de ciudades, hablando de Italia, tenemos que hablar de la vieja Liga Lombarda. La vieja Liga Lombarda, estamos hablando después de la caída del Imperio Romano, se conforman siete grandes ciudades en Italia, que luego son las grandes siete ciudades que forman el Estado italiano, pero estamos hablando de 400 años después. Sí. Esas mismas ciudades-estado, como se le nombraba, como si fueran en Grecia, en la época de los helenos, es algo similar a lo que sucede en España. Idiomas diferentes, culturas diferentes, y los vascos con una lógica diferente de los catalanes, que un idioma distinto, y la primer constitución que existe en el viejo continente es vasca, por ejemplo. Y el idioma más viejo también. Y el idioma más viejo. Y de hecho pierden el Estado vasca, o la nación vasca en realidad, está conformada entre España y Francia en la actualidad. Los vascos franceses. Y recién, y claro, sí, mal dicho de alguna manera. Mal dicho también. Vasco, español o vasco francés. Y recién en el siglo XVIII es que pierden esa autonomía o integridad dentro de la porque ellos están, lo dividen en la montaña, entonces es muy difícil también esa unificación. Y esa autonomía, cuando Francia se termina de conformar como Estado o nación, absorbe lo que es España y lo que es el País Vasco. Y bueno, hasta el día de hoy, siempre un poco la lucha de independencia ha sido más bien del lado español. Es que, bueno, tiene esa reivindicación con otra historia, con otra realidad política, en la cual fue, bueno, ETA, quien llevó adelante ese intento de independencia, pero igual al final y al cabo siguen siendo por medio de las armas o por medio de un referéndum democrático, el Estado español niega un intento de independencia dentro de su corona. Cuando hablamos de diferencias políticas que llevan a diferencias políticas que llevan a la guerra, si se quiere, interna, diferencias sí. religiosas que llevan a la guerra interna, cuando hablamos de diferencias idiomáticas que llevan a la guerra interna, cuando hablamos de diferencias culturales que llevan a la guerra interna, parecería que estuviéramos hablando del centro de África y no del corazón de Europa. Sí. Y estamos hablando de Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, protestantes y católicos, estamos hablando de los vascos, los catalanes y los españoles de Madrid. Sí, Italia, Rumania, Ucrania, Yugoslavia, o sea, hay realmente muchos, Chipre también, otro conflicto que sigue la ONU, de hecho, interviniendo en esa zona con la invasión, que es una discusión entre griegos y turcos, muy complejo. Bueno, hay uno en Turquía, otro planeta también donde otra gran cantidad. Un gran conflicto incluso armado hasta el día de hoy con... Ahora, esto parecería que fuese un efecto dominó de esta lógica nacionalista que empezó a azotar a Europa desde Francia. No podemos negar que el exabrupto de Marine Le Pen, sí, ganando elecciones municipales y luego peleando en la recta final por la, sí, presidencia de Francia con un discurso netamente nacionalista. Sí, son también esos indicadores que asustan mucho a lo que fue todo el preámbulo de la Primera Guerra Mundial, con otras condiciones donde apenas había aviones en la Primera Guerra Mundial y ahora hay un poco más que aviones. Seguro. Hay aviones no tripulados, de hecho. Como para hacer un paralelismo de lo que puede ser llegar a ser una Primera Guerra Mundial, pero del siglo del otro siglo. Sí. Porque pienso en que Francia, como marca claramente una vuelta hacia los nacionalismos clásicos que le han hecho tanto daño, ¿no?, al viejo continente, porque hablamos de Francia con Marine Le Pen, hablamos, sí, de la salida de Inglaterra de la Unión Europea con el Brexit, que también generó este fervor nacionalista británico en el que no querían ser dominados prácticamente por quién, por Alemania. Y Alemania con las últimas elecciones legislativas que le dan auge a la derecha y lo pone en el Bundestag, que es el parlamento alemán. No solo la derecha nazi. Exactamente, porque eso es algo importantísimo. Sí. Cuando hablamos de derecha en un país como la República Argentina tenemos elementos más que nutridos, pero hablamos del menemismo, hablamos del macrismo. Ni siquiera se reconocen de derecha. Pero cuando hablamos de derecha en Alemania estamos hablando de nazismo. Sí. Mismas banderas, nacionalismos que empiezan a tener esas características y peleas casi entre ciudades. Madrid, con esa, vos nombraste lo importante que fue la RAI en Italia para poder, sí, unificar idiomáticamente el país, sí, digamos la arteria neurálgica en cuanto a los medios españoles, la sede está en Madrid y cómo desde Madrid empieza a decir cosas como las que les voy a contar. El informe infantil que saca la televisión española adosándose directamente con cuestiones que tienen que ver con la editorial del diario El País, diciendo que, informando a los infantiles de que le explica a los niños catalanes que ellos nunca van a ser presos políticos de la Gran España. Ya nota en esta editorial del diario El País cómo Madrid empieza a marcarle la cancha. No nos olvidemos, sí, que el madrileño por excelencia no es el merengue, sino que es Franco. Sí. Sí, sí. De hecho, toda la historia de Real Madrid y sus grandes copas es de la mano del poder y el dinero del gobierno dictatorial de 40 años de Franco, que bueno, que empieza incluso con un intento de revolución o revolución que es llamada también Guerra Civil Española. Interiorizándonos un poco en estos últimos años de lo que es Cataluña, de una manera este nacionalismo de derechas que siempre existió en España, recordamos que en la década del 20 se hizo una primera declaración de independencia en la Primera República en Cataluña. Es en el 2006 donde se hace una reforma del Estatuto de Autonomía que lo vota el Congreso catalán en este acuerdo de autonomías que hay después de la muerte de Franco y del venimiento de la democracia, siempre en el Estado católico, en un reinado y democrático, pero con esta característica, es que en el 2006 se hace ese cambio de autonomías, donde hacen varios planteos con cuarto a lo impositivo para el Estado español, buscando otras realidades de autonomía o vínculos con el Estado español, que en un proceso legal en el 2010 terminan declarando inconstitucional muchos de los puntos y termina siendo no habiendo reformas, sino volviendo habiendo tan pocos cambios que en realidad termina siendo el mismo Estatuto de Autonomía de 1979, que es en ese proceso de democratización después del franquismo. Un franquismo que además nunca fue enjuiciado, ¿no? También hay toda una connotación en este momento donde después de ese 2006 hasta el 2010, donde había índice del 10% de intención de independencia de Cataluña, empieza a subir, escalar al doble hasta llegar al día de hoy a tener más de un 50% de aceptación de la independencia de Cataluña, en un marco en el cual las mismas personas que son, digamos, autodefinidas como antinacionalistas, un estilo Orwell, que justo ahora vimos una nota ahí de los compañeros de La Tinta, que están haciendo una crítica, una fuerte crítica a los nacionalismos, basados en una nota de Mauro Schutter sobre Orwell y la postura que tenía Orwell con respecto a esto. Me fui un poco por las ramas. Nacionalismos versus esta idea que tiene que ver con cómo el coletazo que le ha dado a Europa esta parecería nueva vieja idea en la que parece no tener nunca fin en la Europa, que son los nacionalismos los que ha llevado a la guerra. Y en este proceso en el cual la gente termina volcándose de alguna manera por la independencia, pero por el despotismo y coerción que está que genera Madrid, digamos, donde ni siquiera está bien, vas a votar un referéndum que no es vinculante. Bueno, dejarlos votar y que opinen, digamos. Directamente fue llevar a la Guardia Civil, al ejército, a impedir, por medio de la fuerza, que no se realizara ese voto, digamos, que es lo más, de alguna manera, antidemocrático. Y después lo que termina haciendo, digamos, que es parte de lo que llevamos a ver el conflicto, que no solo es a referéndum la represión, sino es que Cataluña termina definiéndose, el Parlamento declara la independencia. Ese mismo día el Congreso Nacional de España termina aplicando el artículo 155 de la Constitución, que lo que hace es una intervención, porque es como que seamos una subversión, digamos, y se quieren separar de todo español, secesión, y eso quita todas las autonomías, se interviene el Estado español, y bueno, y hay muchas figuras ya de la política que votaron que están presa. De hecho, en el momento de votación de Cataluña, en que se retira el PP de la sala de votación, el voto es secreto para evitar represalias, aunque, bueno, sí. Es como que todos dijeron que no, y todos claro. 70 que sí, pero bueno, se llevó hasta ese punto porque ya había habido detenciones, no sé, de personas, retención de los votos, todo un proceso, así que también por eso hay mucha referencialidad también en España sobre el franquismo, el rol del PP, que es el partido, digamos, de derechas, continuidad del franquismo, y y cómo, bueno, en una herida que nunca está cerrada porque nunca se enjuició ni se hizo un reparo histórico con respecto a ese proceso, y llevando adelante ciertas lógicas con la figura del rey. Y también que es un poco el Franco, digamos, de una manera, lo que logra es con la Revolución Española es la permanencia del rey, la permanencia de la Iglesia dentro del Estado español. Que parecería a veces una discusión de un siglo pasado con el iluminismo francés. Comparaciones que tienen que ver con otros eventos que han sido similares. Por ejemplo, Estados Unidos con el apoyo incondicional al secesionismo por parte de Panamá, de la Gran Colombia. Prácticamente automático y el reconocimiento de todos los países, ni siquiera se lleva adelante ningún proceso democrático como por ejemplo un referéndum de características no vinculante, ni siquiera se hace eso, pero el apoyo del Departamento de Estado norteamericano lo hace a Panamá transformarse en un estado de formas más rápidas que ha pasado en el mundo, con unas características que corta el apoyo y la base militar, ¿no? Y no nos olvidemos, claro, y del canal. Sí. Así que lo que tenemos que hablar y lo que siempre hablamos de que tiene que ver con la política, esto que vos que vos nombrabas cuando decías hay que ver cómo acciona el Estado madrileño sobre el Estado catalán con esto que es intervenirlo. La orden de la policía, que la misma policía catalana no termina tomando la orden, sino que se los considera en rebeldía en un momento, hasta que el Estado alemán, el Estado, perdón, español, dice que va a mandar al ejército, porque la Guardia Civil no estaba respondiendo a las fuerzas centrales de Madrid, porque se le mandaba a que evitar cualquier posibilidad de que vayan a votar, y si pueden ingresar a cualquier medio de español, ver cómo la represión que se lleva adelante es muy cruenta para que la gente no vaya a votar en este referéndum, que ni siquiera era vinculante, pero que bueno, que dejó todo esto que tiene que ver con... Sí, la no, lo hablaban de ilegal directamente, digamos. La intervención es porque era ilegal, ¿no? No es porque no era vinculante solamente. Tenemos sino que ya era ilegal, entonces por eso la mandaron las fuerzas nacionales, básicamente, la Guardia Civil. Sí. Una de las preguntas importantes que nosotros llevamos antes de terminar este programa tenía que ver con ¿Cataluña puede sobrevivir sola sin el Estado español? ¿España puede sobrevivir sin Cataluña? ¿Vos qué pensás? Yo creo que sí. Yo creo que es difícil. Es difícil. ¿Es difícil que se logre conformar como un Estado en sí mismo? Sí, porque eso depende mucho del reconocimiento internacional. Por eso hacía Tiene varios, por ejemplo, la moneda. Sí. O sea, la Unión Europea ya le dijo que no entra a la Unión Europea. Seguro. Entonces, no usan euros, no tienen moneda. O sea, es la ventaja que tiene Inglaterra, que tiene su propia moneda, no tienen que emitir billetes. Exactamente. Ese es uno de los... En los puntos neurálgicos. Unos puntos neurálgicos, si se quiere. Sí. Después, esa inestabilidad y todo ese proceso ha hecho que varias sedes centrales de bancos y financieras se vayan. Ya se fueron, digamos. Exactamente. De hecho, esos dos puntos hacen que, o sea, no es imposible, pero hay, no es que se van y van a seguir con el PDI que tienen y todo, la mano en coche. Me parece que va a ser un momento de crisis que no sé si los catalanes que tan nacionalistas que son, están preparados para ese proceso. Yo creo que lo que sucede es que Cataluña podría técnicamente sobrevivir sin el Estado español, porque básicamente ha sido parasitada por el Estado español. No nos olvidemos el dato que vos me dabas sobre la energía nuclear española está casi centralizada en Cataluña y es casi el 40% de la energía que necesita España para moverse. Estamos hablando de, pese a toda esta mala prensa que tiene España, es una de las economías más importantes del planeta. Sí. Ahora, yo creo que sí podría Cataluña hacer eso. Ahora, creo que Cataluña se ha dejado de transformar en una circunstancia para transformarse en un símbolo, y la Unión Europea no puede perder más. Yo creo que tanto sí. Alemania como Francia como la propia Inglaterra no pueden permitir una división. Se lo ha vinculado a Inglaterra con utilizar este evento catalán como esa vieja idea de los ingleses de dividir a España lo más posible para perder un competidor en el mar. Estamos hablando de una guerra del siglo XVI. Ahora, sí, pero... yo creo que a la propia Inglaterra, a la propia Alemania principalmente, una separación de estas características no le convendría, porque un poco necesitan cierta estabilidad para poder seguir adelante. Yo creo que no se está jugando hoy en día la independencia de una zona, de una región, de una cultura ni de un idioma, sino se está empezando a decidir sobre el futuro de toda la Europa como la conocimos por lo menos los últimos 20 años. Yo creo que los exabruptos mucho a estos muchachos no les gustan, así que los van a tratar de socavar. Sí, yo no sé si en qué grado estamos influenciados y nos parece tan importante para Europa, y hasta qué punto es... Lo vemos muy, o sea, por eso te digo, hay muchos hechos que no se pasan por alto para la coyuntura latinoamericana con respecto a Europa en general, y España nos parece que es re importante, no sé hasta qué punto sea así. Eso, el siglo XVI, el EMA hace referencia a la Guerra de los 30 Años. Claro, que el mar. Claro, que fue, bueno, en el mismo España una disputa de poder que hubo, que, bueno, favoreció a Inglaterra de una manera. Y bueno, y después cómo juegan los jugadores, digamos, en España. Digamos, España está dentro de la crisis mundial que se generó en el 2008, el 5M. Sí. Y bueno, por ejemplo, y cómo están jugando también políticamente, digamos, porque para la discusión interna, digamos, dentro de España, de los distintos sectores políticos, también ha sido donde teníamos hace 2 años que el PP no podía juntar la cantidad de votos que necesitaba para hacer poder, para estar en el poder y seguir gobernando, y el PSOE y Podemos tratando de ver cómo hacer para que no ganen, no les dio, terminó gobernando, y ahora el PSOE está con el mismo discurso que el PP, digamos, o sea, parece que fuera un partido, de hecho. Sí, los vientos de la política hacen que cambien rápidamente, pero estos momentos de crisis hacen que ciertos elementos, como por ejemplo Pablo Iglesias de Podemos, quede gravemente condicionado por sus propias declaraciones al no tener ningún tipo de apoyo directo, por lo menos en una primera instancia, a la posibilidad de que Cataluña se transforme en un estado autónomo. Me parece a mí que no es poco importante, porque hay cierto halo del progresismo latinoamericano que lo toma Pablo Iglesias y a Podemos como un fenómeno político altamente progresista, y algunos como con Tsipras cometen el mismo error de compararlo con la izquierda y cosas por el estilo, y en los efectos prácticos, digamos, en los papeles y en los hechos, están dando muestras de ser algo completamente diferente a estas categorías, ¿no?, que se le pone desde acá, que más hablan de el desconocimiento del sistema político español, que es muy complejo, y se basan en lo que escuchan de algunos discursos que no dejan de ser eso, discursos. ¿Entendés? Sí, yo creo que Podemos en realidad juega siempre esa ambigüedad de hacerse los progres, y no están de acuerdo con la independencia, pero tampoco están de acuerdo con el artículo 155, y juegan en eso, digamos, siguen, pendulan, pero en realidad, para ser más justos, tienen una interna muy importante dentro de la cúpula o la dirección de Podemos, en el cual esa disputa que tienen interna hace que su discurso no sea tan concreto y tan uniforme y esclarecedor, y puedan trabajar las redes sociales como lo hicieron al principio, que fue muy poderoso. Creo que ahora hay una disputa muy clara de poder, además han tenido que llevar adelante distintas alianzas. Hubo una votación en Cataluña para poder definir si se presentaban elecciones en diciembre o no. Se van a presentar elecciones con la alcaldesa de Barcelona, su partido, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, esa alianza que también es bastante contradictoria, si quiere. Uno de los lugares en los que menos votos ha sacado y menos presencia tiene Podemos es en Cataluña, justamente. Que lo tienen en realidad con la alianza esta. Y bueno, así que aparece. O sea, no tienen partido propio, pero están comparten estratégicamente un partido. No me quiero ir, yo sé que ya son pasadas las 11. Recomendar para quienes les interese este tema, me parece. En realidad no hablé nada de esto porque lo acabo de encontrar, lo publicaron hoy. Es que lo comenté hace un ratito en La Tinta, que se llama Orwell y Cataluña. Orwell, a referencia del escritor George Orwell de 1984. Bueno, que para quien no sabe, que yo creo que el público que nos escucha está al tanto, lo conoce y sabe que estuvo en la Revolución Española. Muy interesante porque hace otro análisis que no he visto. Fuera de agenda. Sobre Cataluña, abordando un poco también el tema del nacionalismo. Y no solo cita a Orwell, sino también cita al Salvador Seguí, artista, arquitecto, líder sindicalista del anarquismo en España, asesinado también por la burguesía, o no se sabe quién lo mató. La derecha, la burguesía, los reyes de España, donde dice que en Cataluña no hay problema catalán. Porque en esa época también se hablaba de la independencia de Cataluña, de hecho en la década del 20 declararon la independencia. En Cataluña no hay problema catalán, porque allí solamente siente ese problema la burguesía organizada. Me parece que debe tener algo. Todavía no leí la nota, vuelvo a repetir. Pero acabo de ver y agarré un par de citas y me parecieron muy interesantes para poder. Me parece que hacía falta otro análisis que se salga un poco del eje de la mayoría de los medios. ¿A dónde nos han llevado los nacionalismos en Europa? 2 guerras mundiales. Una termina con una bomba, 2 bombas nucleares en Japón, cruzando el planeta, sitiando también al mundo entre esta lógica bipolar entre el ultranacionalismo del capitalismo de Estados Unidos y esta versión más socialista que en ese momento quería imponer Rusia a través del comunismo. A 100 años de la revolución, volver a hablar de los nacionalismos es volver a hablar de esa disputa de 2 banderas que tenían que ver entre el zarismo tradicional y nacionalista clerical con el que se contaba en ese momento en la Gran Rusia, y una idea completamente económica y política y cultural diferente, que era la implantación del comunismo en ese mismo territorio. Los nacionalismos nos han dado como cátedra siempre que la competencia nos ha llevado como último recurso a la guerra. Cataluña no está desconectado ni de Francia, ni de Italia, ni de la misma Inglaterra, y hay que ver qué hace Alemania. Tenemos algunos ejemplos, tenemos miles. Parecería sí. que la canción es más o tenemos menos parecida. Tenemos miles y solo en Europa. Y estamos hablando solamente de Europa. Porque podemos hablar de otros miles de otro continente. Y no estamos hablando de África, sí. No estamos hablando de países fallidos, no estamos hablando de países no industrializados, no estamos hablando de corrupción latinoamericana ni de narcotráfico, estamos hablando del corazón mismo, de lo que todo el mundo mira como sí. el ejemplo a seguir. Bueno, ellos también tienen conflictos, son conflictos de estas características y están saliendo a flote todo el tiempo. Bueno, este ha sido nuevamente un programa de Idea Global. Ha sido un placer volver al aire y reencontrarnos y hacer un poco un análisis, un barrido histórico y político de la realidad, en este caso de Cataluña. Y bueno, espero que le haya gustado a la audiencia esta vuelta de reloj. Hablar de conceptos, hablar de noticias, de construir la agenda internacional, contarles qué pasó durante todo este tiempo que no estuvimos al aire. Primero que nada, agradecerle a Yago, que estuvo atrás de los controles poniéndolos al aire y haciendo posible este programa. La verdad que contento de volver a hacerlo, porque es un placer tener este tipo de conversaciones a esta hora y en este lugar. Así que muchas gracias, Mati, por haber venido, y seguimos el martes que viene. Veremos de qué vamos a hablar. Veremos. Así que gracias. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó? Sí, pará, último momento. Chivea. Último momento. Bájame la cortina. TN actualiza. Trump intentó ir a la zona desmilitarizada de Corea, que son 30 kilómetros. 30 kilómetros. De frontera, pero se vio obligado a regresar. Seguimos. Nota de color. Tenemos que mandarles algunos saludos, porque el día de hoy esta vuelta ha sido seguida por una serie de personas. Primero que nada, a Beli Bacetas, que ha recomendado y ha pasado la música durante todo el programa. Le decimos muchísimas gracias, porque hemos escuchado música muy especial gracias a tus recomendaciones. Perdón, a Coldplay no pudimos poner porque justo no teníamos tiempo, pero así que te mandamos un saludo grande. Gracias a Maxi, que nos estuvo escuchando, a Nadia, a Emilio, que nos estuvieron escuchando también durante todo este programa. Anaí, y tenemos a Nadia también, que nos estuvieron escuchando en este programa, en esta vuelta de Aldea Global. Un saludo grande a la Rosy, que nos estuvo escuchando, a Débora. ¿A quién más? Dale. No hice todo al principio. Está bien. Lea Burín, que ahí me estaba escuchando ahí desde Córdoba. Bien. Y a mi señora. Está muy bien. Así que un saludo para todos los que nos estuvieron escuchando en esta Aldea Global, en esta vuelta, y nos vemos el martes que viene en esta intención de construir la agenda internacional. Hasta el martes. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional.